historia de una paloma sin alas, sin ya poder volar. Nuestro amor fue edificado obviando cimientos, y yo creí que podría surgir algo bueno de ti, mas no seguí ya soñando en nada, nada para revivir. Y lentamente vas cruzando ese puente, dejándome abandonado a mi suerte, ignorando el pasado, futuro y presente. Dejándome soledad que se siente. Todo relleno de nada, sin nada, sin ya poder luchar. Nuestro amor que fue dirigido por ciegos con trampas, y no creí que pudiera acabar solo así sin final. Y yo quedé convencido que yo sí te pude amar. Oh. Y lentamente vas cruzando ese puente, vas hoy de mí, dejándome abandonado a mi suerte, vas hoy de mí, ignorando el pasado, futuro y presente, vas hoy de mí. Dejándome soledad que se siente.